Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el repaso a las competiciones locales que todavía se están disputando en Ubrique. Hablamos, como siempre, de fútbol sala y de fútbol. En el primero de los casos, pues una jornada que nos dejaba ya el final de la competición en primera y en segunda división. Una jornada a efectos clasificatorios casi, y podríamos que calificarla de intrascendente, porque tanto por arriba como por abajo ya estaba decidido. Lo máximo que podía dejarnos esta jornada es algún cambio de equipo en la zona intermedia de la tabla. Como saben, en primera la Peña Bética se ha llevado el título de campeón de liga con mucha autoridad, sin perder ningún partido, sin apenas oposición, mientras que el Brille en 1979 ha sido, digamos, el mejor de los mortales en esta primera división. Se ha proclamado subcampeón, también lo ha hecho con antelación al final de liga, y de esta manera ha conseguido el pase o la clasificación, el ascenso a la división de honor para la próxima temporada. Por la zona baja, en este caso, el conjunto de Newtins es el que acompaña al desaparecido Don Odón. Son los equipos que, en principio, dejan la categoría. El Don Odón porque desaparece Newtins, ya decimos, por el descenso deportivo. Pero ya nos los advertía el pasado miércoles el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, que luego pues puede que las cosas cambien, porque nos comentaban que bueno, pues que hay algunos equipos que todavía tenían la deuda, adeudaban con el comité en algunos meses, y a pesar de que se le ha dado facilidades, también nos señalaba que si hay que recurrir al descenso administrativo, sí va a recurrir. Por lo tanto, el equipo Newtins podría todavía incluso estar la próxima temporada en esa primera división. En segunda, Fran Generali también se proclamaba campeón de liga la semana pasada. Jornada intrascendente, pero se ha dado un baño de goles ante la Lupe. 10-1 ha ganado en esta jornada. También Curtidos Cabeza tenía la segunda posición asegurada, por lo que poco quedaba ya en juego en esta 18ª y última jornada. Y en División de Honor, todavía quedan dos jornadas más. Se disputó la antepenúltima y nos dejó un resultado bastante interesante a efectos clasificatorios, en lo que se refiere también en la lucha por la liga, que parece que va a estar abierta hasta el último momento. El Don de Fútbol Sala tenía la posibilidad de casi sentenciar virtualmente la liga, pero en este caso se vio sorprendido por el Estudiante, que le endosó nada más y nada menos que un 0-4. Principal beneficiado, el que de qué, que de estar a 4 puntos con su victoria en esta última jornada ante el conjunto del Porti, pues se pone a tan solo un punto del Donde a falta de dos jornadas. También Estudiantes, que se pone a 3 puntos con el golaveraz particular a su favor con respecto al Donde, pero claro, parece una ventaja excesiva, ¿no?, para poderla reducir en dos jornadas, tanto el conjunto del Donde, que está a 3 puntos, como el conjunto del Quedeque, que está a 2. Es muy complicado que fallen los dos en esas dos últimas jornadas, pero bueno, en fútbol sala todo es posible. Y por abajo, la cosa se le complican mucho a Oasis Lounge, que virtualmente está descendido. Lo único que puede aspirar ya es a empatar con Autoescuela Celia, que es el equipo que marca ahora mismo la salvación. Y el Porti Construcciones Hermanos Víruez Oliva, pues también está a 5 puntos del conjunto de Autoescuela Celia, que insistimos, con dos jornadas que quedan por disputar, 6 puntos, parece ya una distancia casi definitiva. Pero bueno, hasta que no lo digan las matemáticas, no lo diremos nosotros. Eso en cuanto a la Liga Local de Fútbol Sala. Por cierto, quedan esas dos jornadas, como hemos comentado, en lo que es la División de Honor, y en segunda y en primera este próximo fin de semana se va a disputar la Copa de la Liga. Por lo tanto, pues una nueva competición, en este caso eliminatoria, para completar, digamos, el calendario para que sea parejo junto con el de División de Honor. Y por otra parte, en lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol, pasado fin de semana, Aspirantes y Juventus se enfrentaron en esa lucha por la segunda posición de la tabla. En este caso, victoria para Aspirantes por 5-3. Se coloca Aspirantes segundo, con permiso del Cervecería Los Morenos, que todavía le queda por disputar su última jornada. Lo va a hacer este fin de semana ante los Vampiros, nada más y nada menos. Como saben, es el conjunto de los Vampiros el campeón de esta liga. Hoy vamos a hablar de la Liga Local de Fútbol. Y bueno, pues teniendo en cuenta el tiempo que nos queda, básicamente sobre estos temas vamos a hablar en la jornada de hoy. Antes, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Quieres bajar de peso? ¿No te sientes a gusto con tu figura? ¿Tienes problemas de salud por culpa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético para Farmed encontrarás la solución. Con nuestra nutricionista Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudaremos a conseguir su objetivo de forma sana con eficaces resultados garantizados. Además, en Centro Dietético para Farmed contamos con tratamientos corporales reductores con cavitación, resoterapia, mesoterapia y con entrenador personal especialista en electroestimulación. Pida cita previa en Paseo del Prado o en el teléfono 652-63-86-72. Comience el año con nuevos objetivos. Su salud en Parafarmed. Clínica Dental Company, en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. En Dental Company celebramos nuestro sexto aniversario y para premiar su confianza, los meses de marzo y abril le descontamos 250 euros en su tratamiento de ortodoncia o implantes. Dental Company, clínica especializada en endodoncias, ortodoncias, cirugías, cirujano maxilofacial. ¿Necesitas brackets, reponer piezas o se mueve tu prótesis dental? En Dental Company te financiamos tu tratamiento desde 50 euros al mes. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estamos en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. La Hermandad Nuestra Señora de los Remedios comunica que la adquisición de palmas y la inscripción para participar en el cortejo procesional de la Borriquita, acompañando a la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz el próximo 9 de abril, Domingo de Ramos, puede realizarse durante estos días en el convento de Capuchinos, hasta el 2 de abril en horario de 11 a 2 y a partir del 3 de abril también en horario de tarde de 4 a 7 y media. Asimismo, informa que aún quedan libres algunas de las 50 túnicas gratuitas que se ponen a disposición de los pequeños ubriqueños. Pueden recogerlas entregando un depósito de 20 euros en Dali, establecimiento situado en Paseo de la Esperanza. Segunda carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. El próximo sábado 1 de abril, a partir de las 11 de la mañana, las pistas de atletismo acogerán la primera carrera escolar de la temporada. Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados y medallas conmemorativas del cuarto al sexto de cada categoría. Además, la prueba contará con servicio de ambigú. Segunda carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Para hogares, nueva apertura en Ubrique. Estamos en Paseo del Prado número 16, un comercio donde encontrarás una amplia gama de artículos del hogar, descanso y electrónica. No pierdas la oportunidad de descubrir tu nueva tienda en Ubrique. En Para Hogares disponemos de las mejores ofertas en menaje, pequeño electrodoméstico, electrónica de última tendencia, una amplia gama de descanso y artículos anunciados en televisión. Y en estas fechas te ayudamos a encontrar el mejor regalo de comunión. Da la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas de abril. Para Hogares, en Paseo del Prado número 16, frente a Fran Sport. Visítenos y pídanos presupuesto sin compromiso. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Somos especialistas en pinturas, exterior, interior, alta decoración, y en invierno le ofrecemos los mejores productos para el tratamiento de humedades. Impermeabilización de cubiertas con diferentes técnicas. Tratamientos para fachadas de exterior, interior, fisuras, grietas, carbonatación, alcalinidad, moho o verdín. Pinturas de gama antibacteriana, resistente a los hongos y a las bacterias. Imprimaciones, acrílicos, sintéticos, nuevo esmalte para el pintado de aseos, cuartos de baño, sanitarios, bañeras. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16. Estamos en constante evolución. Y 49 minutos de la tarde, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, en primer lugar quedándonos con la Liga Local de Fútbol, con esos resultados que se dieron este pasado domingo, tan solo dos partidos, uno que no correspondía a la decimocuarta jornada, sino era un partido que se disputó recuperándose, un partido que se aplazó en su día, se suspendió por la lluvia y se recuperaba el pasado domingo. El Jóvenes Veterano Cervecería Los Morenos, que terminaba con victoria por 0-1 de Cervecería Los Morenos, con gol de Víctor Orellana, y el correspondiente ya a la decimocuarta jornada, el aspirante 5, Juventus 3. Por el aspirante marcaron Francis Ramírez y Juan Carlos López y Alejandro Molina, estos dos por partida doble, mientras que por la Juventus, Daniel Benítez con dos goles y David Zapata, bueno, se convertían en los goleadores del equipo de la Juventus. La clasificación, ¿cómo queda? Pues aspirantes, vampiro mejor dicho, el campeón de liga desde hace unas cuantas jornadas, ocupa esa primera posición con 37 puntos, pero ha disputado, todavía le queda pendiente un partido. 30 tiene aspirantes, 29 Cervecería Los Morenos y un partido pendiente, 27 Juventus, 19 Al Ándalus y un partido menos, 9 San José, 4 Jóvenes Veteranos y un partido menos, cierra la tabla Nueva Balompédica con 4 puntos. Este fin de semana se disputan ya los dos partidos que quedan de la decimocuarta y última jornada, a las 10 de la mañana en el Barbadillo, Jóvenes Veteranos Al Ándalus, y a las 12, Vampiros Cervecería Los Morenos. Solo dos partidos para cerrar la liga, buen momento también para hablar sobre lo que ha sido este campeonato liguero 2016-2017. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, con Ángel Ríos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, este próximo fin de semana ya se cierra por fin en el campeonato liguero, y digo por fin porque, bueno, se ha retrasado este final a algunas semanas, ¿no? Sí, porque teníamos pendientes dos partidos aplazados en diferentes fines de semana, y como había equipos que todavía se estaban jugando lo que eran sus campeonatos y eso, pues hemos intentado hacerlo de la manera más equitativa posible para todos, que tuvieran las mismas condiciones y la que ellos han elegido, claro está, y por eso se ha alargado un poco más. Si no, pues hubiéramos terminado ya hace un par de fines de semana, hubiéramos terminado lo que era la competición liguera. Precisamente es eso lo único que queda ya por dirimir, el subcampeonato liguero, y bueno, esto es importante porque tengo entendido que el orden en la clasificación final de la liga es la que marca luego lo que va a ser el trofeo de San Isidro, ¿no? El trofeo de campeones, te rectifico. Sí, trofeo de campeones, quiero decir. Sí, porque lo juegan el primero y el segundo de la liga, uh-huh, y el campeón del trofeo de San Isidro. Entonces, si a coincidencia con en este caso, por ejemplo, si el campeón de San Isidro fuera el primero o el segundo, pues en este caso lo jugaría el tercero de liga. Uh-huh. Entonces, por eso es importante, uh-huh, como tú bien has dicho, pues el orden de los equipos a la hora de en la clasificación liguera, ¿no? Ahí, pues los puntos, pues vale mucho. Este pasado fin de semana se jugaba un partido que era fundamental para la lucha por esa segunda posición entre aspirantes Juventus, y ahora pues todo está en manos de Vampiros y Cervecería Los Morenos. Cervecería Los Morenos aspira a esa segunda posición, si gana pues la será suya, y creo que es lo bueno, juega contra los Vampiros, creo que es lo único ya que se va a jugar en este próximo 2 de abril, ¿no? Sí, en este próximo domingo pues lo que se dirime es eso, de que Cervecería Los Morenos pues quede segundo o tercero. Solamente le van a leer la victoria, porque el empate a puntos en la clasificación liguera se mira al golavera general, y el golavera general pues se lo tiene ganado el aspirante por una diferencia notable, más, no sé, son más de 15 goles, y como, hombre, en el fútbol todo es posible, ¿no? Pero un 0-15, por ejemplo, a favor del Cervecería Los Morenos lo veo, en este caso, un poquito difícil, ¿no? Difícil. Entonces, solo en este caso, por eso es el que le valga la victoria, nada más, no el empate. Bueno, de esta manera, Ángel, y a falta de estos dos partidos, ¿qué resumen y balance podemos hacer de la Liga? Por ejemplo, ¿tú cómo definirías lo que ha sido la Liga 2016-2017? Pues en un principio la he visto bien, ¿no? En términos normales, como la temporada pasada, ¿no? Con un equipo menos, ¿no? Lo que es la duración, pues se ha acortado, ¿no? Notablemente, porque solamente aunque hablemos de un equipo menos, pues ya se corta pues en casi 5 jornadas menos de competición liguera. Entonces, pues más de un mes de competición de menos. Entonces, en ese aspecto, pues sí que es verdad que la duración es un poco raro, ¿no? Terminar tan pronto lo que es la competición liguera, pero en términos generales, pues bien, ¿no? Normal, una cosa normal, también lo que es en cuanto al desarrollo y eso, pues también ha sido normal, ¿no? Vampiros ha dominado de principio a fin la Liga. No sé si para ti, en este caso, ha sido de las tres últimas que ha ganado la que lo ha hecho con más comodidad, ¿o no? Sí, con más contundencia, creo yo. Yo creo que ha sido más superior al resto. Pero totalmente, porque aparte de que lo haya conseguido con mayor amplitud de lo que es en el tiempo, quiero decir, antes, en jornadas antes, ha sido notoriamente superior al resto por las circunstancias que sea, ¿no? Pero que ha sido superior al resto, sí. Lo hablábamos la última vez que teníamos la ocasión de charlar contigo. Vampiro lo que ha hecho sobre todo es, ha hecho muy bien aprovechar que tiene una base mucho más sólida que sus competidores, ¿no? El resto de equipos, comentábamos que esta temporada se están rehaciendo, ¿no? O se han estado rehaciendo. Sí, yo creo que sí, que el salvo también el Cervecería Los Morenos, ¿no? Que también tiene un buen colectivo, ¿no? Lo que es un grupo de jugadores buenos, ¿no? También tendrán sus más y sus menos cuando lleguen a algún tipo de jornada, ¿no? Pero sí que es verdad que los Vampiros, en términos generales, han tenido lo que es el bloque más en sí en toda la temporada, ¿no? Salvo en excepciones, ¿no? Como contó Mario la última vez que habló en la radio, ¿no? Que había tenido algunos problemas en algunos fines de semana. Pero sí que es verdad que en el resto de la competición liguera sí ha tenido un bloque que casi siempre es el mismo, ¿no? Aunque tenga alguna dificultad en algunas jornadas, siempre cuenta con un bloque que es de jugadores, ¿no? Que es muy importante tenerlo en el desarrollo de la liga para poder tú competir y en el año de liga. Y el resto de equipos, pues, como bien has dicho, pues, debido a la regeneración y también a la reestructuración de varios equipos, pues, se ven más mermados en ese aspecto, y si le añadimos ya también a que tienen regeneración de lo que es el club y que algunos fines de semana, pues, se vean con menos afluencia de jugadores, pues, también le puede pasar mella, ¿no? Que es lo que ha podido pasar en algunos choques directos, en los cuales pues la balanza siempre está declinada a lo mejor para el Vampiro, ¿no? Por ejemplo, en el caso, estamos hablando del Vampiro porque ha sido el campeón, y en este caso pues cuando ha habido los choques directos pues a lo mejor se ha visto más mermado de lo que es el contrario a lo mejor, ¿no? Pero vamos, que su mérito tiene de que ha estado ahí y que es justo vencedor. Lo que sí parece que otros equipos, por ejemplo, aspirantes, le costó, digamos, entrar en la competición, los primeros resultados negativos, pero ha terminado como un tiro, ¿no? Yo creo que sí, que le han hecho falta jornadas incluso, ¿no? Si llega a durar un poco más y pueda estar más metido en la lucha, yo creo que hubieran dado un poco más de guerra, seguro, porque han terminado bastante bien, ¿eh? Y estamos hablando que, por ejemplo, ellos son uno de los equipos que más se denota lo que es la regeneración de futbolistas, porque tienen bastantes chavales nuevos. Te hablo del último partido que jugó con la Juventus, que de los 11, pues había de los más antiguos, habría 3 o 4, es lo que habría. Los demás son todos chavales jóvenes, chavales que están empezando, y dieron, a mí me dieron una buena impresión, la verdad. Mm. Y es lo que estamos hablando, de que a este equipo, pues, si le llega a durar un poco más la liga y haber podido a lo mejor competir un poco más, pues yo creo que hubieran dado un poco más de guerra. Mm-hmm. Lo contrario que Cervecería Los Morenos, que siempre suele tener buenos arranques de liga, parece, siempre se postula como una de las alternativas a los Vampiros, digo, en estas dos últimas temporadas, pero luego se desinfla, ¿no? ¿Qué le ha pasado este año? Pues yo creo que el resumen tú lo has hecho bastante bien, de que empieza muy bien, va de más a menos, y en las últimas jornadas, pues, lo que estamos comentando antes, ¿no? Pues se va viendo menos afluencia de jugadores y le cuesta un poco más, ¿no? Y también yo pienso que los choques directos cuando se dirimen las posiciones de arriba ha fallado y ha tenido determinados tropiezos que le han hecho mella y no ha podido competir hasta el final lo que es el campeonato de liga. Pero vamos, esto también le sirve como experiencia, también le sirve como un toque, ¿no? Para próximos trofeos, ¿no? Por ejemplo, el trofeo San Isidro, y para poder competir algo mejor y que se animen un poco, ¿no? Porque, hombre, es un equipo que está hecho o tiene jugadores suficientes como para poder competir con los equipos de arriba, pero le falta ese plus, ese poquito que de competitividad para poder estar compitiendo por lo que es el título liguero. Oye, Ángel, y la Juventus también ha tenido su momento, ¿no? A pesar de también sí. Ser en principio un año de transición para ellos. Sí, sí, igual, exactamente es el caso igual, por ejemplo, de Aspirante. Empezó un poquillo dubitativo, se repuso y ha estado ahí hasta casi el final, ha estado compitiendo y también es digno de mencionar en el sentido de que también viéndose con poco efectivo en la plantilla y con regeneración de jugadores, pues ha estado ahí compitiendo como ha estado en estos últimos años y le ha faltado un poco, ¿no? Pero es lo que te he comentado antes, si no tienes un buen plantel o una buena plantilla con un número de jugadores con el cual tú te tengas garantizado lo que es la competición liguera, pues en algunos partidos tienes que fallar, ¿no? Porque nunca vas a tener la moneda, nunca la vas a lanzar y siempre te va a caer siempre de cara. En alguna ocasión te tiene, claro, que salir cruz, y ha tenido determinados fines de semana que pues la ha salido cruz. Uh-huh. Y a vosotros, al Ándalus, porque viendo lo que hicisteis el año pasado, quizás este se podía esperar algo más, o se ha podido esperar algo más de vosotros, ¿no? Sí, sí. Nosotros, entre unas cosas y otras, pues, es lo que te comento. Es casi la dinámica de casi todos los equipos. Nosotros empezamos muy bien y a medida que va avanzando el tiempo, no sé lo que pasa, no sé si es el compromiso, no sé si es la falta de actitud, no sé lo que es, que en determinados choques, pues, te desinflan, ¿no? Y para poder competir con los equipos de arriba no puedes tener esos altibajos tan grandes para poder, hombre, yo no digo ganar la liga, ¿no? Pero por lo menos sí dar un poquito más de ruido y estar más pegaditos con los equipos que, por ejemplo, del tercero, por ejemplo, los cuatro primeros que son Aspirantes, Vampiros, Juventus y Los Morenos, que están por lo alto de los 25 puntos. Uh-huh. Entonces, para poder estar con esos cuatro equipos, pues hay que estar un poco más competitivo en ciertos determinados momentos de la liga para poder competir con ellos. Y ya te digo, nos hemos desinflado en algunos partidos, nos hemos desinflado de una manera horrorosa y no hemos podido estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues claro, tenemos a San José, jóvenes veteranos y nueva balompédica que han completado la categoría y que, bueno, pues nivel un escalón más bajo que el resto de equipos, ¿no? Sí, es el escalón que hay en la liga, ¿no? De los equipos que están a lo mejor más descompensados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero que, hombre, echan su ratito y su domingo de fútbol y también, pues, hombre, dentro de lo que es el organigrama de lo que es la liga local, pues son equipos como otros cualquiera, da igual que quede el octavo que quede el primero. Lo que pasa es que sí que claro que en el, lo que es en el nivel, pues está un escalón por debajo del resto, ¿no? Bueno, San José al menos esta temporada pues, ha ganado hasta tres partidos, ¿no? El año pasado sí, recuerdo claro. Que no... Dentro de la terna de los equipos que están un escalón por debajo, pues un equipo que también tiene una regeneración de jugadores muy, muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de chavales que son la mayoría en cadetes de segundo o casi juveniles, y son chavales que están empezando y quieras o no, pues han ido de menos a más y han terminado la liga también bastante bien, creo yo. Ángel, ¿ha habido problemas de incomparecencias esta temporada? Sí, ha habido una que por parte de la balompédica. Solo una, ¿no? Sí, una. La otra, pues, también por falta de jugadores, pero no se puede llamar incomparecencia. Por falta de jugadores, empiezan los partidos con un mínimo de 8, porque hace 7, pues, se suspende el partido. Y en este caso, pues, al haber 8 jugadores, cuando ya el encuentro pues se dirime ya para un lado con bastante grandeza lo que es en el resultado, pues, lógicamente, pues, tú sabes, ¿no? El equipo en cuestión pues decide a lo mejor pues no retirarse, sino si a lo mejor le sale algún problema físico lo que sea y algún jugador pues cae, pues ya el partido se tiene que terminar ahí. Pero en comparecencia solamente ha sido una. Otra cuestión, este año pues como ocurrió en otros campeonatos ligueros, se ha tenido que recurrir al campo de fútbol del Bosque, que bueno, ha sido un mal menor pues para poder continuar con el desarrollo normal de la liga, ¿no? Y al que se habéis visto obligado una temporada más. Sí, nos hemos visto obligados más que nada porque nosotros aquí en lo que es la localidad no estaban garantizando lo que es jugar aquí, por hora de instalaciones no era, solamente era porque lo que no podemos estar es que los mismos que jugamos lo voy a explicar así de una manera más o menos que lo pueda entender todo el mundo rápido y sencillamente, de que los mismos que jugamos al fútbol prácticamente somos los que jugamos al fútbol sala. Entonces, lo que es jugar fútbol sala el viernes, sábado, el sábado por la tarde fútbol local y el domingo fútbol local, pues un poquito condensar demasiado todo y de que cansar un poquito a la gente. Entonces, estábamos pensando de que también hay que dejar también un tiempo prudencial a la hora de que la gente también pueda tener, por ejemplo, el sábado tarde un poco libre en ese sentido y que solamente tuviera la jornada solamente fuera nada más que el domingo para el fútbol, ¿no? Como en bastantes años ha sido así. Entonces se dio la posibilidad de que, como el campo de césped natural no está disponible por el tema de la máquina de cortar, que no está, todavía no la tenía el ayuntamiento, pues se nos veía imposible de jugar aquí en Ubrique en la jornada del domingo. Entonces pues hemos recurrido a la localidad vecina del Bosque para intentar de lo que es completar la jornada que fuera toda el domingo, ¿no? Si aquí en Ubrique podían ser 3 partidos, por exprimir un poco el horario y meter lo máximo posible aquí en Ubrique y no a tener que hacer tanto traslado de gente a lo que es el Bosque y solamente un partido en el Bosque, mientras que se pudiera solucionar el tema del Bosque que era casi inminente. No ha sido así, pero hemos podido salir del paso como hemos podido, ¿no? Para mayor comodidad de los equipos, ¿no? Es uno de los lastres que podía tener, ¿no? De que había gente, hombre, que ya es difícil de que la gente se comprometa con un equipo, más si cabe si un sábado por la tarde le tienes que decir tú a los jugadores que tengan que ir a jugar, ¿no? Ya esto se ha puesto que ya esto hay que jugar, como dice el otro, hay que jugar a la carta, ¿no? De la gente para que para decirlo así de claro, para que esto no se pierda, porque la dinámica, tanto yo pienso como practicante de fútbol, ¿sabes? Y de fútbol, de que esto te está poniendo que como no te acoples un poco, no digo todo, pero un poco, a las necesidades de los equipos, en mayor o menor medida en el tiempo puedes pasarle mella y pueden tener efectos negativos bastante grandes, ¿eh? Para los dos colectivos. No se puede condensar tanto las actividades en un corto periodo de tiempo y estamos hablando que en el fin de semana es cuando la mayoría de gente tiene tiempo de ocio y el tiempo de ocio es para el deporte, para la familia, para todo. Entonces, pues hay que acoplarse un poco también a las necesidades de los equipos e intentar de hacerlo mejor, lo más llevadero posible, ¿no? No sé si es más o menos me he explicado bien, yo quería hacer como un modo de reflexión o algo así para que comprendiera todo el mundo, ¿no?, cómo este colectivo piensa y cómo personalmente yo veo la situación del balón, de lo que es el mundo del balompié, ¿no?, tanto en el fútbol local como en la liga de fútbol sala, ¿no?, de que se está condensando tanto todo que ya a la gente le cuesta de comprometerse por lo que estamos hablando, ¿no?, porque hay muchas cosas que hacer, ¿no?, hay para todo, entonces es más difícil de que la gente se comprometan, no es como antes. Antes había muchísima gente, pero para todo, para siempre para lo mismo, que lo que había antes era fútbol nada más. Ahora hay de todo, ¿no? Entonces es más complicado, ¿no? Es un punto de vista que tengo yo, ¿no?, que no tiene por qué todo el mundo estar de acuerdo, desde luego. Bueno, y de hecho ya decimos que comenzasteis la temporada jugando los sábados por la tarde y, bueno, se decidió en asamblea, porque fueron los propios representantes de los jugadores, los equipos, decidieron que no querían jugar los sábados por la tarde, ¿no? Sí, por supuesto, todo, por ejemplo, en este caso, así que haya que dirimir una decisión de este tipo, tienen que decidirlo los equipos. Hay alguno que pueda proponerlo, que se propone y, hombre, no uno, sino que ya había varios equipos que habían comentado tal eso, entonces se propuso tal tema porque unos equipos tenían menos problemas para jugar el sábado y otros más. Pero en este caso, cuando se decidió por mayoría de que era preferible de jugar el domingo y utilizar lo que es el campo del bosque mientras que no tuviéramos nosotros disponible el campo de césped natural. Ángel, que se suponía que en este mes de marzo ya podríais disponer del campo de césped natural. ¿Qué noticias hay al respecto? Pues yo, las últimas noticias que tengo es que en este mes, te estoy hablando de marzo, aunque ya le queda poquito, es cuando la máquina de corta césped dice que le iban a dar, ya le iba a tener disponible lo que es el patronato. Iba a estar ya físicamente en lo que es en el pueblo. Pero realmente no sé si está aquí todavía, si ha llegado o no ha llegado, porque lo que sí tengo constancia es de que en el momento que esté aquí la máquina de corta césped, en 3 semanas o una cosa así, nada más que por el periodo de resiembra, pues en 3 semanas más o menos se podía disponer de lo que es el campo. Pues también es una fecha propicia para lo que es la resiembra y que el césped pues carga con mayor fuerza y todo eso, pues una de las épocas mejores para poder hacer este tipo de resiembra, porque el campo lo tienen que cambiar entero, ¿no? Debido al estado en el que está ahora mismo. Otra cuestión, ¿cómo se ha llevado este año el tema del arbitraje? ¿Ha habido algún incidente de importancia o ha estado la gente más tranquilita? No, sí, yo creo que sí, que hombre, siempre hay sus más y sus menos, ¿no? Acciones puntuales en lo que es en determinados partidos, pero no una cosa tampoco excesiva ni tampoco grande. Lo que sí que es verdad es que en cuanto a los árbitros, pues sí que es verdad que hay que, no sé qué, de qué manera o cómo hay que hacerlo, pero yo creo que hay que buscar una solución porque hay poca gente para arbitrar, pero la poca gente que hay para arbitrar al final no la vamos a terminar terminando sí, nos vamos a terminar cargando y al final vamos a, no sé en qué punto nos encontraremos, pero sí que tiene un punto de no retorno, como se puede decir, y hay que buscar una solución, no sé de qué manera, pero para poder, porque cada vez hay menos gente que quiera arbitrar, no sé qué motivos son los que puedan explicar este hecho, si es por la gente cuando juega, que es muy poco tolerante con la persona que está arbitrando, en fin, no sé. Hay que tener en cuenta de que todo el mundo quiere jugar y ganar, pero que también hay que tener en cuenta de que lo mismo que los jugadores fallan cuando van a marcar un gol y lo fallan y lo echan fuera o lo para el portero, pues el árbitro es una acción puntual, un penalti, un fuera de juego que termine en gol, en fin. Varias jugadas que puedan delimitar por el que un partido lo pueda ganar o lo pueda perder, también se puede equivocar. Habrá su rencilla o no, pero siempre tiene que haber un respeto y cuando termine el partido, pues ahí se tiene que acabar. Y, en fin, ¿qué te voy a contar que no sepa la gente, ¿no? El que haya jugado a eso, pues sabe más o menos cómo funciona. Y el arbitraje, pues, como todo, pues tiene su pro y sus contras. Bueno, pues como saben, este domingo se disputan los dos últimos partidos de la decimocuarta y última jornada de la Liga Local de Fútbol. Y posteriormente, pues, llegaría el Trofeo de San Isidro. ¿Cuándo comenzaría, con qué formato y hasta cuándo tendríamos este trofeo, Ángel? Pues mira, el trofeo empezaría seguidamente a lo que es este fin de semana. Sería el siguiente, que estaríamos hablando del fin de semana, no sé si es del Oso de Abril. Uh-huh. Y ahí empezaría por lo que es la primera jornada del Trofeo de San Isidro. La modalidad sería dos grupos de cuatro equipos cada uno y enfrentándose entre sí en una sola vuelta. Uh-huh. Y los dos primeros de cada grupo pues pasarían directamente a la ronda de semifinales. Y posteriormente, pues, la final. Estaríamos hablando de un periodo de 5 semanas. Lo que tendría 5 fines de semana de partido. Uh-huh. Lo que tendría de duración lo que es el Trofeo San Isidro. ¿Y nos cogería de por medio lo que es el fin de semana del rally. Uh-huh. De los coches, que en ese rally no jugaríamos. ¿Y la Semana Santa? El fin de semana también, exactamente. Y Semana Santa. Uh-huh. También me parece a mí que nos coge cuando finalice el Trofeo de San Isidro, que creo que es el fin de semana antes del Puente del Petaquero, uh-huh, sería la final. Pues este fin de semana no podría haber lo que es el Trofeo de Campeones, que sería lo que quedaría, uh-huh, en este fin de semana, que sería el Puente, y en el siguiente, que sería, no sé si es el 4 o el 5 de junio, pues sería lo que es el último trofeo, que es el Trofeo de Campeones. Uh-huh. Dos cuestiones, el sorteo de los grupos, la configuración de los grupos se hace por sorteo, ¿no? Sí, sorteo puro y duro, todos los equipos en un bombo y van saliendo bolas y se van dirimiendo hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Y en función de cómo salga el orden de los equipos, pues en el orden que se juegan los partidos. El primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Uh-huh. Tal cual. Y otra cuestión que, bueno, comentábamos al principio de esta entrevista, o tú señalabas que la liga iba a terminar más temprano que en años anteriores, pero luego la vais enlazando tanto con el Trofeo San Isidro como con el Trofeo de Campeones, y finalmente a principios de junio es cuando terminarían, digamos, las actividades de la Asociación Local de Fútbol. Recuerdo yo de otros años en los que, bueno, comentabais que se hacía muy larga la temporada. Ahora, terminando en junio, creo que os deja todos satisfechos, ¿o no? Sí, yo creo que sí, porque el año pasado terminamos en la misma fecha. Uh-huh. En el primer fin de semana de junio terminamos el Trofeo de Campeones, exactamente igual. Este año se podía haber terminado un poco antes, ya te digo, porque como había menos equipos, pues se tenía que haber terminado antes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también ha habido fines de semana en los cuales no hemos permitido el lujo, por decirlo de alguna manera, de no jugar. Uh-huh. Porque dándole la posibilidad de que teníamos fechas disponibles, pues le estamos hablando de lo que hemos comentado, yo he comentado anteriormente. Pues como no hay problema de calendario ni de fecha, pues decidir mejor de no jugar para que los equipos no se vean afectados en la menor manera posible en lo que es la afluencia de jugadores. Así tienen un comedero de cabeza menos. Si no hubiéramos terminado, no sé si son 3 semanas antes, de por ejemplo, del 4 de junio. Estaríamos hablando que a mediados de mayo hubiéramos terminado todo. Uh-huh. Pero como nos daba el calendario, pues hemos decidido parar en ciertas fechas algo más de lo que se debiera, pero debido a estas circunstancias, a que darle un mayor facilidad a los equipos para que descansaran en fines de semana, que se iban a ver más mermados de jugadores en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, pues parece que al final pues es una elección acertada, porque termina en una fecha, pues creo que más que aceptable, ¿no? Para sí, ni se hace corta ni se hace larga, ¿no? Exactamente, sí, yo creo que sí, porque también te comento, en años anteriores, hace 3, uh-huh, pues se terminó el 28 de junio, creo recordar. Sí. Se terminó por el Trofeo de Campeones, y ya te digo, ahí se hace un poco pesado, porque ya los fines de semana de últimos de mayo y los de junio, la gente pues ya empieza el buen tiempo, calor, las playas, en fin. La gente pues ya tiene imagen, cuando jugamos nosotros, que jugamos los domingos por la mañana, pues se ven un poco más mermados en ese aspecto, ¿no?, de para disponer de jugadores. No es lo mismo como en el fútbol sala, que los viernes puede disponer de gente más, porque es el principio y todavía la gente se encuentra aquí, y no con los, en un domingo, que los domingos por lo menos tienen más tiempo de ocio para los suyos. Uh-huh. Pues nada, Ángel, lo vamos a dejar aquí y dándote las gracias, como siempre, por atendernos, por contarnos el día a día de la Asociación Local de Fútbol. Bueno, nos quedamos a la espera de esta jornada para conocer quién es el subcampeón de la Liga y casi, como dices tú, de inmediato ya tendremos lo que es el calendario para el trofeo de San Isidro, que en principio comenzaría el siguiente fin de semana, el del 9 de abril. Ángel, muchas gracias y mucha suerte. Enhorabuena pues por cómo ha salido todo la Liga. Mucha suerte para este trofeo de San Isidro, que sigáis disfrutando, ¿eh? Gracias, Jesús. Y aquí estamos para cuando te haga falta. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Y vamos a quedarnos ya pues con en estos últimos minutos con el resumen de lo que ha dado de sí la Liga de Fútbol Sala este fin de semana, como siempre con la segunda división, con el repaso a los partidos. Insistimos, última jornada de segunda división, la que se disputaba este pasado fin de semana, con todo decidido, por lo menos en los puestos importantes de la clasificación. Está claro que había que ver también pues el orden final. Podía haber algún equipo que adelantara a otro en función de los resultados que se dieran, pero ya decimos, intrascendente tanto para el ascenso como para el descenso. En este caso el descenso no hay en segunda división, pero nos referimos a primera, donde ya estaba todo decidido. Vámonos con el resumen de los partidos. Empezamos por ese Curtidos Cabeza 6, MGS Seguros 4. Bueno, poco que decir de este partido, un MGS Seguros del que ya a modo de resumen de la Liga, del que quizás se podía haber esperado más, ¿no? Era uno de los equipos que se esperaba también que estuvieran más arriba y finalmente ha terminado en la sexta posición de la tabla. Los seis goles del Curtido Cabeza fueron obra de Mario Dueñas, dos de Alberto Roldán, otro de Jaime Cabezas, Pablo Moreno y Julio Benítez, fueron los autores de esos seis goles, mientras que por parte de MGS Seguros marcaron Cristian Guerrero Sánchez, José Manuel Cabra Chacón y Juan Jesús Vázquez Galván, este en dos ocasiones. El Atlético Futsal, uno de los equipos que ha debutado esta temporada y bueno, y que ha completado una temporada aceptable, el conjunto del Atlético Futsal. Bueno, ha perdido más que ha ganado, pero bueno, pues ha estado justo en el ecuador de la tabla clasificatoria. Ganaba Ubrilez este fin de semana por 3-2. Juan Diego Puerto Rodríguez y Jairo González, en dos ocasiones, fueron los goleadores del Atlético Futsal, mientras que por parte de Ubrilez marcaron Diego González Naranjo y José Miguel Gago Viruez. Club Deportivo Celtas también dio un correctivo a JSA Ubrique, el equipo que, bueno, cuando ya empezó a perder puntos, tuvo un muy buen arranque de liga, JSA Ubrique, cuando, sobre todo después del partido contra Fran General, y el equipo se ha desinflado, tenía muchas opciones de ocupar puestos de ascenso, pero finalmente, pues bueno, ya nos comentaban que la disponibilidad de los jugadores había sido una de las causas, ¿no?, por la que el equipo se había desinflado en esta segunda vuelta del campeonato, hasta el punto, pues prácticamente de abandonar esos puestos de ascenso y tener que conformarse con la tercera plaza. Por parte de los celtas marcaron Juan Manuel Olmedo 2, Luis López Ramírez 3, el que tuvo retuvo, y Francisco José Sánchez Pineda otro gol, mientras que Alberto Fuentes fue el autor de los 2 del JSA Ubrique. El colista Athletic Club Don López no pudo terminar con victoria, caía ante el Pala 1987 por 2-3. José Luis Gómez Benítez y Manuel Carrasco Orellana marcaron por el Athletic Club Don López, mientras que por el Impala José Manuel Villanueva y Alejandro Rubiales, que consiguió 2, le dieron la victoria a su equipo. Y por último, nos quedamos con la goleada del fin de semana, que fue protagonizada por el Fran Generali, 10-1. A la Lupe, Baguette y Kebat. Una buena manera de cerrar la liga en la que se ha proclamado campeón, habiendo perdido tan solo un partido, habiendo cedido solo 3. Por parte de Fran Generali marcaron Alejandro Marín Román, 2, Francisco Javier Bautista García, Miguel Ángel González Calvo, Alberto Moya Baena, Alejandro Gómez Coronil, 2, y Pablo Lobo Gómez, 3. Mientras que el gol del honor de la Lupe fue obra de Víctor Carrasco Hernández. De esta manera, la clasificación en segunda división ha terminado de la siguiente manera. Fran General y campeón de liga con 51 puntos, subcampeón Curtidos Cabezas con 45, los dos serán equipos de primera la próxima temporada. 35 puntos, tercera posición para JS Aubrique, seguido de Club Deportivo Celta con 24, 22 Atlético Futsal, 21 MGS Seguros, 20 La Lupe Kebab, 18 Impala 1987, 15 Ubrilet y 5 Athletic Club Don López. Vámonos también con una jornada intrascendente, la última en primera división, donde el campeón de liga, la Peña Bética, también cerraba la competición como equipo invicto, habiendo cedido tan solo dos empates ante Autoservicios en La Plaza y ante el Brille. En este caso ganó el último partido de liga ante Leyton por 4-0, con Alejandro López, Álvaro Ruiz y Daniel Márquez Pérez y Fernando González como goleadores en este partido. También terminó con buen pie Autoservicio La Plaza. En este caso le servía esta victoria para auparse hasta la cuarta posición y terminar como cuarto clasificado en primera división. 3-5 ganaba al colista, a Newton. Bueno, ha sido el colista por desaparición del Don Odón, un Newton ya descendido. Los tres goles de Newton fueron obra de José Manuel Benítez, Jaén, que conseguía dos goles, y Alejandro Martínez Morales, mientras que por parte de Autoservicio La Plaza marcaron José Miguel Jaén Delgado, Luis Alberto Chávez, Pascual Alba, dos goles, y Salvador Ortega, que conseguía otros dos tantos para su equipo. En lo referente ya a otro de los partidos en esta primera división, el Mesón Los Monteros 2, Gesto Algar 4, Gesto Algar confirmando esa tercera posición en la tabla, ganaba por 2-4, los dos goles de Mesón Los Monteros, obra de José David Mejía, mientras que por parte de Gesto Algar marcaron Antonio Bueno Rosa, un gol, y Alejandro Navarro Río, los otros tres, lograba un hat-trick en esta última jornada. Y bueno, pues continuamos con el repaso de la primera división. La jornada se completaba con el empate a 6 goles entre la Espuela Café y Copas y Autoescuela La Sierra UAS. Marcaron por parte de la Espuela Alberto Gómez Flores, Bernardo Peña Gómez conseguía 2 goles, Alejandro Jaén Galván y Miguel Ángel Santos Lamela otros 2 goles. Mientras que por parte de Autoescuela La Sierra UAS, Jesús Torres Carrasco conseguía 5 goles y José Daniel Toro Vázquez conseguía el sexto, o el que hizo 6, uno de los goles con el que conseguía empatar el partido. Clasificación final de esta primera división: campeón de Liga Peña Bética con 44, subcampeón Brille 1973 con 33, 29 puntos Gesto Algar, 24 Autoservicios La Plaza, 23 Leyton, 18 Mesón Los Monteros, 16 La Espuela Café Copas, 13 Autoescuela La Sierra UAS, 5 puntos Newton. Y terminamos con el repaso a lo que ha sido la división de honor, donde, como hemos dicho, se han dado una serie de resultados que mantienen con vidilla la liga y que la van a mantener prácticamente así hasta la última jornada. Por un lado, el Quedeque ganaba 7-2 al Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. La zona de descenso también se pone pues tensa y el Porti parece que puede ser uno de los jueces de la liga, porque se está jugando la permanencia en esta división de honor después de muchos años. Es uno de los clásicos, de los equipos clásicos del fútbol sala briqueño, y que, bueno, pues está a un pasito de perder la categoría, a un puntito. Bueno, esto sobre todo lo comentamos porque, para que se hagan una idea, por ejemplo, el conjunto del Porti, ahora mismo con Autoescuela Celia, por un lado, ganaba 2-1 en el último partido, en el último enfrentamiento entre ellos, y perdía 5-3 en el de la primera vuelta. Ahí el gol a veras particular, pues la verdad que estaría por un gol tan solo a favor de Autoescuela Celia. Ahora mismo son 5 los puntos de diferencia. Poco margen tiene, porque tiene que ganar los 6 puntos el Porti, y un empate a Autoescuela, en este caso Autoescuela Celia, ya le valdría para conseguir la salvación. Por otro lado, tenemos a Oasis Lounge. En este caso tiene el gol a veras empatado con el particular, empatado con el conjunto de autoescuela Celia. Y en lo que ya el Golaveras general, pues en este caso está ahí y, bueno, no es, digamos, no hay igualdad en este caso, pero bueno, hay pocos goles de diferencia y quedando dos jornadas todo puede ocurrir. A lo que vamos, el partido, el encuentro entre estos dos equipos, el KDK y el Porti Construcción Hermano Viruez Oliva, se saldó con victoria del KDK, que también le sirve para quedarse a tan solo un punto del Donde, una victoria muy importante para KDK, que todavía mantiene esas opciones a estas alturas de la liga. 7-2. Marcaron Cristian Marchante, dos goles. Daniel Atienza, cuatro goles. Y otro gol de Juan Antonio Gallego para el KDK, mientras que por parte del Porti, Daniel Campón y Ángel Ríos fueron los autores de sus goles. Oasis Lon también perdía pues un 90% de opciones de permanecer en la categoría con la derrota ante Zulema. 3-5, los tres goles obra de Iván Boscoso, Alejandro Monte de Oca y Diógenes Gago para Oasis. Y por parte de Zulema marcaron Álvaro Torreño dos goles, Rodrigo Fernández otros dos goles y Jesús Castro Román un gol. Nos referimos a que ahora mismo el Oasis depende de ganar los dos partidos, que los dos los pierda Autoescuela Celia y que uno de ellos, o los dos que le quedan al Porti, también uno de los dos los pierda al Porti, y además intentar superar en el Golaveras al conjunto de Autoescuela Celia, que ahora mismo tiene 7 goles más que entre el balance entre los goles marcados y encajados. Pues en este caso, como decimos, tiene 7 goles más que Oasis Lons. Así que parece muy complicado, matemáticamente es posible, pero parece poco probable. El Donde perdía por 0-4 ante Estudiantes, le da vida a la vida a la Liga de Estudiantes y también mantiene sus remotas opciones de conquistar la Liga matemáticamente, el conjunto estudiantil. Marcaron José Antonio Borges un gol y Pedro Venegas 3, le dieron la victoria a su equipo. Autoescuela Celia ganaba 5-1 a De Galería Panteras, con los goles de Miguel Ángel Gago, Manuel Melgar y los tres de Iván Pérez por parte de Autoescuela Celia y de José Luis Sierra para el De Galería Panteras. Revolución ganaba 3-7 a Inter de Lián, dos goles de David Cantos y otro de Rodrigo Orellana para el Inter de Lián, mientras que por parte de Revolución, José María Jiménez Torrejón lograba dos goles, David Zapata otros dos y Quisco Trujillo pues 3. Y por último, el Morgans ganaba 3-1 al Marca 91, goles del Morgan de Rafael Benítez y José Morales, dos goles, y Daniel Jiménez Fernández era el autor del único gol del Marca 91. La clasificación a falta de dos jornadas está así: Donde líder con 48 puntos, 47 KDK y 45 Estudiantes. Todavía los tres tienen opciones matemáticas de ganar la Liga. 42 Revolución, 38 Zulema, 27 Marca, 21 Morgans, 20 De Galería Pantera, 18 Inter de Lián, 17 Autoescuela Celia, en descenso y casi descendido Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva y Oasis con 12 puntos y Oasis Lons con 11. En el apartado de goleadores, pues nos vamos a quedar en segunda división contando que Alberto Fuentes Rodríguez ha sido el máximo goleador de la Liga con 37 goles, por delante de, bueno, jugador de JS Áubrica, por delante de Julio Benítez Fatou, del Curtidos Cabeza con 18, Manuel Márquez Sánchez, de MGS Seguros, y de Pablo Lobo Gómez, del Fran General, y con 15, bueno, los dos con 17 goles, 15 para Adolfo García Cabrera, de los Celta, Alberto Moya, del Fran General, y David Gago, de Ubrilez. En primera división, Jesús Torres Carrasco, con esos últimos goles que conseguía en esta jornada, se ha llevado el título de Pichichi con 25 goles, el jugador de Autoescuela La Sierra Guas, 23 para Pascual Alba del Autoservicio en La Plaza, se ha quedado muy cerquita, y 16 para Juan Pedro Rodríguez del Brille, 14 para Antonio Bueno Rosa de Gesto Algar y 12 para Alejandro López Arco de La Peña Bética. Y por último, en lo que se refiere ya a la división de honor, ahora mismo la tabla de goleadores está encabezada por Quisco Trujillo con 41 goles, el jugador de Revolución. José Antonio Borges está en segunda posición con 36, 20, del Estudiante, Daniel Atienza del KDK que tiene 25, y Hugo Domínguez Cózar, 21 del Marca, Pedro Venegas de Estudiante, 20 goles, 19 Rodrigo Fernández de Zulema, 18 Álvaro Torreño también de Zulema, y Daniel Benítez Mateos de Inter de Lyon. Todavía recuerden que quedan dos jornadas por disputar. Y nos vamos a despedir con los horarios de los partidos que se van a disputar en esta próxima jornada. En División de Honor, jornada 21, el viernes en la cancha exterior, 8:30 de Galería Panteras, que de qué, 9:30 Pórtico Instituciones Hermano Víruez Oliva, donde 10:30 Inter de Lyon Estudiante, en el pabellón a las 10:30 Zulema Morgans, y el sábado en la cancha exterior, 10:00 a.m. Revolución Oasis Lounge, y a las 11:00 Marca 91 Autoescuela Celia. Penúltima jornada de Liga en División de Honor. En primera división, primera jornada de la Copa de la Liga. El viernes en Los Remedios, 8:30, Newton, Autoescuela La Sierra Guas, a las 9:30, Abril de 1979, La Espuela Café Copas, y a las 10:30, Autoservicio en la Plaza Leito, Construcciones y Reformas. El sábado en el pabellón, 10:00 a.m, Gesto Algarme, son Los Monteros, y a las 11:00, Peña Bética, frente al ganador del Newton Autoescuela La Sierra Guas. Y en segunda división, también primera jornada de la Copa de la Liga. El viernes en el pabellón, a las 8:30, Athletic Club Don López, La Lupe Kebab, y a las 9:30, Impala 1987, Urilez. El sábado en el pabellón, 9:00 a.m, Celtas Atlético Futsal. En la cancha exterior, a las 12:00, JS Aubrique MGS Seguros. En el pabellón, a las 12:00, Fran General y ganador del Athletic Club Don López, La Lupe Kebab. Y a la 1:00, Curtidos Cabezas, frente al ganador del Impala Urilez. Con esto ponemos el punto y final por hoy. Volveremos mañana con una nueva entrega de Cara Norte. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.